por favor. Te presentas como agua, como el viento, como estruendo, como lluvia cae ya. Queremos vivir, te presentas como agua, como el viento, como estruendo, como lluvia cae. Una vez más, te presentas como agua, sobre mí.